Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Con ustedes, Entripao. Millas de animales que no existen, las estoy siguiendo para ver dónde me llevan. Vuelvo a visitar constelaciones, aquí en el desierto hay mucho tiempo libre. Se llena cuando te veo pasar. Decido seguirte un rato para ver esa sonrisa. Este desierto se llena cuando te veo pasar. Decido seguirte un rato hasta perderte de vista. Aquí en el desierto hay mucho tiempo libre. Camino, corro, me arrastro. Me quedo quieto mirando el sol. Este desierto se llena cuando te veo pasar. Decido seguirte un rato hasta ver esta sonrisa. Este desierto me quema más cuando te veo llegar. Decido seguirte un rato hasta perderte de vista. Tripos en la tribu. Buenas tardes. ¿Qué hace, Rubén? ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué era esto? Esto es buenas tardes a todos. Esto es desierto de lo próximo que ya empezamos a grabar, de lo próximo Entripado. Entripado 2012. El fin del mundo. El fin del Entripado. No, ¿y por dónde se explora cuando uno va a componer y busca canciones nuevas? ¿Qué influye en el momento en el cual vos te sentás, lápiz en mano, y a escribir la letra, a escribir los acordes? Y es raro, es como un collage, un puzzle lo que hago con las canciones, porque tal vez pedazos de letras son de años atrás, le agrego cosas en el momento actual, uh-huh. Pero... casi todas, en cierta forma, aunque trato de hablar de otras, de cosas como, no sé, por ejemplo, el cosmos, uh-huh. siento que también son un poco autobiográficas. Es todo lo que veo pasado por mi filtro, obviamente. Claro. O sea que no es verdad. Es simplemente lo que yo... Es netamente subjetivo y está bien, es tu mirada de la realidad. Trato de hablar del cosmos y eso, pero a la vez estoy hablando de mí porque todos... llevamos el cosmos dentro, en cierta forma. Están... ¿Todo bien, José? Todo bien. Qué lindo tenerte acá. Igualmente a todos. Hernán, acá. Ricardo, che, técnico de sonido. Están grabando... Estamos grabando a lo Entripado. ¿Y cómo es grabar a lo Entripado? Y lo-fi total. bajísimo presupuesto, reciclaje total. Cuando digo reciclaje, digo por lo que le contaba, son... No es de vago, ah, busco frases antiguas, así no tengo que escribir ahora, pero digamos que tengo el baúl de todo mi bagaje con el que me fui formando como persona y a la vez como músico, y voy sacando de ahí, de ese baúl, y tal vez esta, la letra esta de cierto, una frase puede ser del 99, uh-huh. y la otra del 2011, y la otra la hice hace 3 meses, y bueno, y también está pasando por el filtro del productor, de Fernando Lao Robeta, que es el mismo productor del disco del 2009, el disco de Tela, el que vimos a presentar aquí aquella bella tarde. Uh-huh. ¿Y en cuánto influyó en Rubén la presencia de culturas extranjeras como la de Barcelona? Anduviste por Barcelona, estuviste viviendo allá y calculo que experimentando un buen momento de encontrarse con otro tipo de sensaciones. Sí, sí. En el 97 me fui de mochilero, o sea, después del viaje a Latinoamérica del 96, de Buenos Aires hasta México, me fui a Europa también de mochilero y sin querer me quedé a vivir 8 años, de los cuales la mayoría fue en Barcelona. Claro. Y bueno, y de todo, o sea, todo, desde la calle misma hasta poder ver a, no sé, desde Björk en una discoteca de 5x5, a los negros senegaleses tocando el yambé, a que se me mezcló que con una ONG fui al África y está ahí Guinea-Bissau, Senegal, Mauritania. Viví en Londres 6 meses. Y ¿Cómo es vivir en África? Yo no viví, la vi desde un convoy humanitario, desde Médico Solidario de Cataluña. Siempre que vengo a la tribu cuento el viaje al África, pareciera que es lo único que nací ese año. Pero bueno, será lo que, de ese baúl que te digo de cosas para escribir o que escribí, hay mucho de ahí. Claro. Y vivir en África, fui a uno de los países más pobres del mundo, Guinea-Bissau, 2 veces. Y bueno, y tiene sus cosas, como todo, una ciudad arrasada por una guerra civil, barrios que están las minas ahí, como decir, una Villa Devoto no puedes entrar porque está minado, entonces lo bordea así porque no tienen dinero para sacar las minas de la guerra civil 97, así, uh-huh. y bueno, y los niños, y que no hay mucha luz, y bueno, todo lo que podemos ver en los documentales del África. Yo me subí a un convoy humanitario catalán 2 veces en el 2003-2004 y tuve la suerte de poder verlo y se me metió adentro, obviamente, y muchas canciones tienen que ver frases ahí o bueno, uh-huh. o no, pero canto una frase que pude haber escrito en Linier, pero más acordar a algo de, no sé, de Gambia, por decir algo. ¿Y el Rubén del 99 es el mismo Rubén de 2011 por el tema de las frases del baúl o mezclas a todos los Rubenes? Y estoy leyendo un libro que ya lo leí un montón de veces, se llama La enfermedad como camino, recomendable para la gente toda, que todos estamos enfermos de algo, que es una desarmonización, eso, y hablaba de eso, de que tenemos la ilusión de que cambiamos con el tiempo, pero seguimos siendo el mismo en esencia, lo que pasa que bueno, se van metiendo información, data, alguna buena y otra mala, ¿viste? Hay días que estoy diciendo, el cosmos, las estrellas, y otro día digo, uy, qué loco, el promedio, no sé, San Lorenzo se va a la vez, no sé, cualquier cosa. Te quiero decir, hay data súper cósmica y hay data súper mundana y se nos mete todo y así terminamos siendo, pero creo que todos somos iguales, ¿viste? Que a veces estamos con el dedo afilados en este, viste que el otro, viste que yo, ¿viste? Y la verdad que estamos todos haciendo cosas buenas y cosas malas. Y bueno, y está lo de los espejitos, que nos vemos, en el otro vemos lo que no nos gusta de uno y dice, bueno, no nos vamos a poner metafísicos, pero todo eso también está en las letras. Piensa bien, que luego llueven alegrías, bla, bla, bla. Che, Rubén, y en este formato de Entripao modelo 2012, ¿cómo sin está conformado? Puertas ni ventanas. Claro, ¿cómo está conformado? No tiene ni bocina. Está Rubén, está su guitarra, ¿y qué más hay? Mira, viste que le estoy poniendo, no sé, viste como Rayman, viste la película Rayman, que el chabón se sabía toda la data. Bueno, en el Borda, cuando voy con la radio Colifata, que en este momento están, en el 2009 también lo dije, mientras están ustedes, está la Colifata sonando, es un placer estar simultáneamente con ellos. Hay un colifato que que se sabe todas las fechas. Entonces vos le decís, nací el 3 de junio del 70, y te dice, era un martes. Y al principio pensábamos que estaba loco, pero después la gente ahí en la ronda decía, uy, sí, es verdad, yo nací un martes. No sé a qué venía, ¿qué me habías preguntado? No, ¿qué formato tenía este? Ah, bueno, entonces le estoy poniendo, como yo soy muy de fechas también, les voy poniendo Entripó 2009, Entripó 2011, y forman como equipos, como si fuera un equipo de fútbol. En el 2012... estoy yo al arco, en canciones, y hice las canciones. Fernando Lao Robeta en producción, y también se le metió a la canción y les metió una granada adentro y las recompuso. Y igual que en el 2011, Nico Fami, también en guitarras, arreglos, que es el chico que me ayudó a producir, o que fue el productor en cierta forma entre los dos, del disco del año pasado, a Dándolo Todo, Amor, Gandhi, bla, bla, bla. Así que el equipo de este año, si querés, forma Lao, Rubén y Nico. Pero vos ya ves que no viene nadie, porque para la sección papelón estoy yo. No, usted es el hombre, usted es el capitán del equipo y el representante que trae. Esperemos todo que lo que están haciendo. Este Entripó 2012, usted que es de San Lorenzo, tenga mejor suerte. No, soy de San Lorenzo. Ah, buenísimo. Una broma. ¿Le podemos pedir, señor Rubén, que usted se incorpore, se ponga de pie, se acerque al pequeño estudio que hemos armado aquí en el estudio principal de FM La Tribu, y que de a poco vaya coordinando todo como para deslumbrarnos con una nueva creación de este Entripado 2012? ¿Será mucho pedir? No es mucho pedir. Eso es muy bueno. Rubén es Rubén de Entripado. Entripado lo pueden encontrar en internet, entripado.com, donde más pueden... .com.ar, y bueno, en el cara libro que todos usamos, el Facebook, Entripado te saluda. Y directamente ahí pueden contactarse con Rubén, con las canciones, con el material anterior, con el nuevo, que van a encontrar disponible, porque Rubén es un hombre que comparte la cultura y que sonríe en el momento. Por ahora espero poder seguir así, es Copyleft. Los fideos que voy a comprar no son Copyleft, pero se dio así, ¿no? Sí. Estoy viviendo de la música y tampoco voy a estar tratando de vender 3 entradas en Loca Bohemia para, no sé, para ganar 15 pesos, ya no me interesa. Voy, toco donde puedo, donde no puedo no toco, saco canciones de estudio, que ahí nadie me cobra por tocar dentro de mi habitación. Me olvidé decir a todo esto, que también ya lo sabés, que Entripado, después que graba ese lo-fi y atado con alambres, pero con producción buena, así, después termina en el estudio Metamorfosis del señor Warrior, así es su nombre, digamos, de Batalla, que es un técnico de sonido muy bueno, de un estudio así conocido, y él tiene su estudio en su casa, y él termina siendo también un productor muy importante, porque en su casa no nos deja ni participar, y se mete ahí, cambia sonidos, ecualiza como a él le gusta, siempre con el respeto de manteniendo un ecosistema, pero arrasa a veces y construye canciones muy lindas. La verdad que gracias a él, Entripado más o menos suena como suena, si a alguno le gusta. Bien. Entripado vino a brillar hoy, así que nada. ¿Tenés el micrófono? Sí, claro, bajamos un poquito los niveles de sonido para la toqué en el 2009, la toco en el 2012. Sí, total. Y dale. ¿O tenías ganas de escuchar algo? Y tú decís, lo que vos tengas ganas. ¿Y vos qué querías? ¿Un brillo está bien o se te ocurría...? Otra tenemos. Sorprendenos, estamos acá. No hay mucho para sorprenderte, porque Brilla es una de las nuevas, pero 2012. Pero vamos con Sube el Volumen. Dale. Con mucho viento y movimiento, estoy pidiéndole consejos a mi intuición. Ella me dice que esté contento, que escuche siempre lo que dice mi corazón. Le hablé con el agua, que sonría con el fuego, que acaricia la tierra y que mire mucho el cielo. Camino yendo y voy sonriendo, y la música que suena es mi respiración. Ella me dice, disfruta el viaje, ten oxígeno. Sube el volumen, amigo, sube el volumen de tu corazón. Oh, a mi intuición. Ella me dice que esté contento, que escuche siempre lo que dice mi corazón. Que hable con el agua, que sonría con el fuego, que acaricia la tierra y que mire mucho el cielo. Sube el volumen, amigo, sube el volumen de tu corazón. Sube el volumen, amiga, sube el volumen de tu corazón. Sube el volumen de tu corazón. Sube el volumen de tu corazón. De tu corazón. De tu corazón. De tu corazón. Bravo, Rubén de Tripao aquí en nuestra casa con parlantes, en Lambaré 873, que se vino una vez más a compartir unas canciones con nosotros. Muchas gracias. Sube el volumen de tu corazón. Sube el volumen de Rebeldes Estereotipos. ¿Qué onda? ¿Esta cuánto tiempo tiene? Esta, vamos a analizar la letra, con mucho viento y movimiento. Esta se le robé un pedazo a una amiga nuestra, que vos la conoces, a Majo. Majo, ¿cuál? De la vecindad. Sí, sí, sí. Una vez en un email o en un Facebook, uno de esos, un saludo desde Barcelona, pregunté, ¿cómo vas en Buenos Aires? La tribu, estaba con Mingo, no sé, estaban justo en la tribu, y ella no sé si puso con mucho viento y movimiento, la, y habló de otra cosa. Y en otra, con un saludo me puso, saludo, abrazo, habla con el agua. Y yo le dije, te voy a robar esas frases. Y ahí arrancó. Y sube el volumen, amigo. Era una canción que yo hacía de la Colifata, que decía, la radio Colifata está sonando. Y después decía, sube el volumen, amigo. Sube el volumen de tu corazón. Eso era hablando de la Colifata. Era como si fuera un jingle para la Colifata que nunca grabé, pero ya lo voy a hacer. Y agarré ese, sube el volumen, más la frasecita de Majo, y más otras que le metí, más algunas que me hizo cambiar Lago, el productor, porque en Tripó repite mucho frases, y es vago para escribir, con dos renglones hago toda una canción. Y entonces me tuve que poner esa frase, la de camino yendo y voy sonriendo, y la música que suena es mi respiración, disfruta el viaje en oxígeno, es como un collage así, pero es bastante actual, digamos. Los pedacitos de canciones son de estos años, todos. Che, ¿y cuándo tenés pensado que, bueno, estas canciones que estás grabando ahora vean la luz. En un formato ya? Estoy tratando de hacer el mismo proceso que hice el año pasado con Nico Fami, que lo hicimos en casa y después se lo entregamos al señor Warrior. Yo me iba a Cataluña a trabajar, viste que cada año voy un par de meses a Cataluña, a Barcelona, porque viví muchos años ahí, tengo familia y de paso meto 2 meses de trabajo en un camping ahí cerca de Tarragona, 100 kilómetros de Barcelona. Entonces lo que hago, el proceso viene que voy a grabar más o menos hasta junio, supongo, junio, y ahí le llevamos en el disco duro los datos al técnico del estudio Metamorfosis, y a mitad de junio, en teoría, me voy a Cataluña. Y él después nos va mandando los WAV por email. Y cuando nos logra mandar los 5, entre los que forman el equipo en Tripao, nos mandamos email, che, viste, te pareció el bajo, subimos, ¿no? Y después le anotamos todas las dudas que tenemos al señor Warrior, se lo mandamos en un email, él las lee todo y después hace lo que quiere. Después dice, mira, esto me pareció que tenían razón, en esto no. Y ya nos entrega el trabajo entregado. Así, terminado el año pasado, nos lo entregó a fines de agosto. Así que puede ser que más o menos para esa época. Fin de agosto y después nada, ya sabés, como lo subo a una de estas páginas para bajar gratis, en Facebook ponen 30 me gusta y ya está. Eso feliz. Che. Y se acabó. Rubén, ¿y cómo ves la movida de la cultura libre con el paso de los años? Rubén en el 2009 armaba un disco, generaba canciones nuevas, empezaba a conectarse con esto de Entripao, primera edición. Sí. Hoy ya pasaron terrible. 3 años, ¿no? Y en 3 años debe haber habido una evolución, involución, novedades. ¿Cómo ves vos el mercado de la cultura libre, el mundo, mejor dicho, de la cultura libre? No, yo no estoy tan al tanto, como, por ejemplo, como José, con todo el tema Copyleft, Creative. No, pero lo que vos escuchás. Yo lo que escucho que en el 2009 nosotros naturalmente, como dijo Dieguito Escliar de La Mar en Coche, un sí. día que el día que terminó el programa La Mar, Rebeldes en el 2009, justo viene Diego Escliar y nos mira a los entripados y les dice a ustedes, estos eran como Creative Commons antes del Creative Commons, porque la verdad nosotros siempre subimos los demos en el claro. 2005, 2006, apenas los hacíamos demos que eran muy pedorros, pero pensábamos que estaba bueno en esa época y lo subíamos a nuestra página y te lo descargaba. No te digo que era una novedad, pero no era normal que claro. lo que después hicieron las bandas o Radiohead, que te regalaba el disco, bla, bla, bla, vos ponías el dinero que a vos te parecía. Uh-huh. Entonces siempre fuimos copyleft. Pensábamos que también, no solo por decopado, sino también que lo que le decíamos en el 2009 es como un arma de ayuda, que nos ayude, porque si es gratis es como que te lo puedes bajar más fácil y bueno, es como una publicidad también para nosotros, aparte de que pensamos que es lo correcto en cierta forma el copyleft. Si fuera Michael Jackson capaz te diría que no, porque ganaría millones, pero... Estarías muerto también. Estaría muerto y medio blanquecino. Y, pero tu postura es esa. Y mi postura es que sí, yo ahora... Yo voy a seguir en principio copyleft. No sé si mañana en Tripado va a estar así, uy, qué groso, somos los Shakira de Linieri y tenemos que vender discos en Musimundo. Y bueno, hablaremos, algo inventaremos para... que los que nos siguieron en cierta forma porque éramos copyleft o respetaban eso, nos sigan respetando y no nos vamos a calentear porque tampoco... No, ya no se trata de eso, somos grandes o soy grande, quiero hacer canciones, me gustaría la verdad vivir de esto, me gustaría irme de gira, me encantaría irme por toda Latinoamérica, que me lleven a tocar como hicieron Soda Stereo, Los Pericos, Los Caballeros de la Quema, no sé, todos esos. Ya sé que no estoy a ese nivel, obviamente, pero sé que hay gente que lo hace y que hay Ese camino copyleft también abrió rutas para esta gente claro. que no somos los primera A ni primera B, pero que queremos llegar con el mensaje. ¿Cómo hablo, José? ¿Viste? Perdón. No, está genial. Hernán está en la cámara, no puedo Hernán decir nada. Hernán está a dos manos con dos cámaras. Dos cámaras. Le contamos a la gente. ¿HD? Que nos escucha. Sí. Tiene una cámara HD que tiene una imagen de YouTube acá, que es la que trajo Rubén, y después la otra, la nuestra más pedorrita, y graba con una cámara y con la otra a dos manos. Material que van a poder encontrar pronto, en los próximos días, en rebeldes.org.ar, en el link a través de Rebeldes Estereotipos en el Facebook, a través de Entripado Te Saluda, o video que van a poder percibir y revivir a partir de los próximos días para quien se lo haya perdido. Llego y me pongo ahí con la computadora, con la tarjetita, el SD, si llega a alinear la cámara, me pongo a editar y en cuanto está... Vamos a ver. Y para despedirnos, yo creo que puede ser una buena alternativa no solo preguntarle a Rubén si quiere tocar otra canción, sino también que nos cuente si va a haber alguna presentación en vivo programada o es algo que lo dejamos en el incierto bueno, mundo de la letra. Fecha más importante del año es hoy. Aquí. Eso, bien, bien ahí. No tengo fechas, porque ahora estamos metidos en grabando componer. Eso. Claro. Y después me voy, si Dios quiere, aunque todavía no tengo el avión. Pero si Dios quiere me voy en junio y vuelvo a fines de septiembre y sí me gustaría después que haya equipo. Pero la verdad que necesito armar un equipo, auxilio, bateristas, tecladistas. Pero bueno, yo la verdad lo que ofrezco es un puñado de canciones y después nada más. No quiero ir a la verdad con respeto a todos, pero no tengo ni a tocar una banda. Vamos a tocar blues, no sé qué, tengo un mensaje, quiero... Yo sé que hay gente que no toca conmigo porque capaz yo soy muy yo en cierta forma. Tengo un mensaje, 5, 20 canciones y confío en ellas y siento que pueden salir adelante y necesito armar un equipo. Y como por ahora me manejo así, grabando y viniendo a los lugares que me invita la gente, la amiga y... ¿Te parece nos vamos con una... para cerrar el programa, que ya nos queda nada, nos vamos con una canción tuya? Dale. Y yo, mientras vamos saludando a todos aquellos que hicieron Rebeldes Estereotipos... Hemos sido Hernán en las dos cámaras y en el micrófono aquí. Grande Hernán. Mi nombre, Ricardo Javier Romero, en la co-conducción junto al señor también, José Carlos Mazón. Etienne Baigorri en la producción, que hoy no ha podido estar aquí, pero está con nosotros. Y el señor Marto Araneda en la operación técnica. Y el señor Rubén de Entripado, deslumbrándonos, deleitándonos. Quiero que apaguen la luz y que brillen por dentro. Que tus soles emanen la luz que sane a los enfermos. Que tus manos se tiendan sin más y que limpien los cielos. Que tu pie deje huella seguir en el suelo sereno. Brilla por dentro, limpia tu mar. Hay muchas cuevas oscuras y muchas con claridad. Abre la planta y deshace los miedos. Hay amor sin temor. Los que brillan se empiezan a ver. Y la lluvia eléctrica ilumina que antes no veía. Si no es para brillar, ¿a qué viniste? Ven igual, ven igual. Si no es para brillar, ¿a qué viniste? Ven igual, ven igual. Si no es para brillar, si no es para brillar. En la tribu, en rebeldes, en tripado. Buenas tardes. Copiar este programa.